nombre más de un millón de veces en la pared. Y pinté en el fondo los corazones y al mirarlos recuerdo tus amores. ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Yo manché con llanto sus alegrías, dibujé la tristeza en su cara tan linda y la dejé en el olvido en un mediodía. Destruí la ilusión que en ella había. Por las noches la sueño, verla conmigo, que me abraza, me besa, que ella es mi abrigo. Y despierto llorando como un niño al darme cuenta que no está conmigo. Para los conductores y operadores. Gracias. Hoy abrazo muy fuerte en mi pecho algunas cosas que ya olvidó. Su labial preferido y un libro, algunas fotos del último invierno que disfrutamos, que disfrutamos. Hoy colgué la esperanza tras de mi puerta, reservé en el olvido espacio a la tristeza y